que sabe que es de la vida que nunca he mirado. Montarse en una bestia, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. To the world, respect your boy, that is control. Yankee 212, no lele, pandelele. Ay, ay, ay, ¿cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. ¿Cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. Salimos de la ceiba y nos fuimos a la lucha, acompañado con mi amigo Fiucha. Todo Guatemala y México me escucha. Buenos hoteles, dándome una ducha. Estoy emocionado, he cogido buena ruta. La gente ya lo sabe, por rumbo se la yuma. Soy un artista que no se mete tuca. Con un poco de feria la vida se disfruta. No me desespero, por plata me la chupa. Es que no me aguanto, me hago la pregunta. ¿Por qué te vendes? Porque eres una fruta. ¿De dónde eres? Me contesta, de Pachuca. Buena mirada, se denota lo astuta. Si salgo el charol, uso ropa sucia. Luego me barro el pañuelo como Tupac. Enciendo la TV y estoy viendo Pato Lucas. ¿Cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. ¿Cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. Dile a ver, ver si no te piensas superar. No te hablo mentira, expreso la verdad. No se vale que estés viejo viviendo con tu mamá. Si no arriesga tu vida, nunca ganarás. Manes como tú solo saben apantallarse. Necesita valor para salir a aventurar. Arma, droga, eso lo verás. Secuestro, arresto, coge el oficial. Chingate puto, a mí no me jodas. Si la mira te detiene, es una señal. Son dos cuotas en el tren que debe de pagar si no lo hace. Después de decapitar, no es cualquiera que la logra coronar. Me llevaron pa' la USA, me mandaron para atrás. Como extraño mi hijo, extraño la ciudad. Domingo de paseo siempre iba a downtown. En el parque central poner a meditar. Tenía un panita, no solía vacilar. Él no hace nada, solo criticar. No le levan de lele. ¿Cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. ¿Cómo va a ser si ellos no aventuran? Pasa el tiempo y no maduran. Conozco personas que son cabeza dura y nunca han salido de Honduras. Vigo tu special boy in the control. Yankee 212, to the world, no lele pandelele. Me decía Cuba, más arriba. Oye chico, pero qué hago aquí chico, si ya Cuba a mí me pidió. ¿Qué hago la hacer? ¿Qué carajo hago aquí chico? Quiero hablar con tu jefe, quiero hablar con tu